Hola, muy buenas a las y los radioescuchas de Agora Sol Radio. Estamos aquí como cada jueves en el espacio de en el espacio común 15M, una transmisión que va de 5 a 7 de la tarde. Estamos aquí hoy con la plataforma de No Somos Delito, con Alba y con Mónica. Alba seguro la conocéis porque ha trabajado aquí en la radio de Agora Sol con la transmisión de Pan y Circo, y con nosotras está nuestro César, que como siempre nos ayuda. Recuerdo que este es un espacio libre autogestionado que como espacio común 15M estamos coordinando para que todas las asambleas del 15M, los diferentes colectivos afines en el movimiento puedan usarlo de manera completamente autogestionada. Podéis reservar vuestra transmisión simplemente escribiendo con a una mail al 2015m.mayoglobal@gmail.com. Recuerdo también que en una transmisión en la cual podéis participar, recordamos el número de teléfono. Si durante la transmisión queréis llamarnos, aquí estamos. Es el 91287336. Bueno, como siempre, tenemos la parte de transmisión con No Somos Delito hoy, y después reservamos un momento en los últimos 15 minutos para todas las convocatorias, que en esta semana son muchísimas, como siempre Madrid, pero en esta semana me parece que las próximas dos semanas serán muy, muy calientes en esta ciudad. Entonces, bueno, nos vemos más tarde con las convocatorias, y ahora paso el micro a Alba y Mónica de la plataforma No Somos Delito. Gracias por estar aquí con nosotras hoy. Hola, queridos amigos, soy el Gran Wyoming. Soy Carlos Bardén. Soy Javier Gallego. Soy Juan Torres López. Soy Juan Diego Boto. Soy Ricardo García Saldívar. Soy Ana Fernández. Soy Pepe Villuela. Me llamo Olga Rodríguez. Soy Benito Zambrano, soy director de cine, y quiero pedirte que te rebeles contra las leyes Mordaza. Porque son injustas e inconstitucionales. Son leyes absolutamente innecesarias, una ciudadanía que apenas ha creado conflictividad violenta en las calles, después de años sufriendo, por otro lado, la violencia de un sistema que vulnera los derechos y libertades más básicos. Estoy en contra de las leyes Mordaza porque suponen un retroceso en un contexto presuntamente democrático. Una democracia es democracia si podemos tener libertad de expresión y libertad de manifestación y de protesta. Están desmantelando la democracia en Europa para llevar a cabo estas políticas, para llevar a cabo los desahucios, para recortar los gastos sociales, para quitarle los derechos que tiene la gente desde hacía 100 años. Son unas leyes que han sido tildadas de antidemocráticas, entre otras personas, por los editoriales del New York Times, que no es un diario sospechoso de ser radical o izquierdista. La ley de seguridad ciudadana, la reforma del Código Penal y la del pacto antiterrorista. Estas tres leyes recortan brutalmente nuestros derechos como ciudadanos. Atacan un derecho fundamental, recogido además en la Constitución, y me criminalizan como persona que tiene derecho a opinar, a expresarse y a manifestarse. Lo que están haciendo son leyes para silenciar a la ciudadanía, para poder llevar a cabo todas sus políticas, estas que llaman de recortes, que para salir de la crisis, una crisis que ellos mismos han provocado, pero que se trata que la paguen exclusivamente unos pocos. De alguna forma, si se mete miedo a la ciudadanía, se va a coartar, se va a dejar que la gente se quede en sus casas y no salga a desarrollar una protesta pacífica, que es la base de cualquier democracia que tenga el calificativo de una cierta calidad, ¿no? Ya bastante miedo hay en el trabajo, ya bastante miedo hay a veces en los medios de comunicación a expresarse, ya bastante represivo es todo lo que está ocurriendo como para que encima un gobierno escoja y legisle y convierta en delito faltas o convierta en delito la posibilidad de expresión ciudadana, que coarte nuestra libertad. Este gobierno nos está regalando un viaje al pasado, un viaje 40 años atrás, un viaje a tiempos que creíamos felizmente superados, tiempos donde se criminalizaba la protesta, donde se criminalizaba la pobreza, donde se criminalizaba, en contra de la legislación internacional, al inmigrante. El aumento de la desigualdad entre ricos y pobres ha batido récords en los últimos años, el aumento de la pobreza infantil ha batido récords, el aumento de los desahucios ha batido récords, y tenemos algunos de los récords más tristes en el seno de la Unión Europea. Cuando se están tomando medidas que están en contra del 70 o del 80% de la gente, para que aumente lo que hay en el bolsillo de los más ricos, como está demostrando el incremento constante de la desigualdad, estas medidas han hecho que en España crezca la desigualdad más rápido que en ningún otro país de Europa. Es lógico que los mismos gobiernos que toman esas medidas, que están en contra del 70 o del 80% de la gente, eviten, por cualquier forma que sea, que esa mayoría social tan grande pueda expresar su rechazo a las medidas que se están tomando. Claramente lo que quieren es convertirnos en mayoría silenciosa, por las buenas, porque uno entienda que eso es lo que hay que hacer, las políticas que están llevando a cabo, o por las malas. Hay algunos supuestos de las leyes Mordaza que son especialmente sangrantes. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el hecho de que se intente criminalizar con estas leyes algo tan simple como convocar una manifestación a través de una red social, aunque tú no vayas, si esa manifestación termina en disturbios, puede tener incluso un castigo penal con penas de cárcel. Como ciudadano me molesta profundamente que se haya limitado la posibilidad de manifestarse frente al Parlamento, que es la casa del pueblo, es decir, la casa que me representa, dado que el Congreso en España hace años que hace oídos sordos y que ha dejado de ser lo que tendría que ser un representante de la ciudadanía para convertirse en un teatro. Yo soy pueblo, tengo derecho a expresar esa opinión, si no estoy además interfiriendo en el libre funcionamiento de la misma. Hechos como el multar o el perseguir el que se desarrolle una asamblea en un espacio público, por ejemplo, algo que está contemplado en la Ley de Seguridad Ciudadana, es una barbaridad que lo que trata es justamente de evitar que los ciudadanos participen activamente en la vida de sus barrios y que de alguna manera manifiesten protestas. El pretender legalizar las devoluciones en caliente, precisamente tratar de legalizar y encubrir ese acto ilegal que significa devolver a alguien que ha conseguido llegar a nuestras fronteras, que viaja miles de kilómetros para tratar de buscar un futuro mejor para sí y para su familia, y vulnerar sus derechos humanos, que así están recogidos en los convenios y tratados europeos, es algo que me parece particularmente injusto. A través de estas leyes se va a penalizar la protesta pacífica, la resistencia pacífica a los agentes de la autoridad. Puede estar resistencia pacífica que se manifiesta en algo tan sencillo como es sentarse en el suelo para protestar en silencio y no obedecer a la orden de retirarse. Esto puede estar penado también con 30.000 euros y, según la reforma del Código Penal, llevaría o podría llevar aparejada también una pena de cárcel. No podrás ser solidario porque es una ley que penaliza la solidaridad. No podrás ayudar a una persona si te pide alimentos porque viene de fuera. No podrás ayudar a los que están perdiendo su casa porque no te podrás manifestar con ellos. Sin duda alguna, lo que pretenden con todas estas leyes, con estos discursos, es silenciar a los medios de comunicación. Nuevamente, vemos cómo estamos ante otro atentado contra el propio sistema. Cualquier manifestación que se produzca será perseguida, y eso atenta totalmente contra los derechos de un pueblo que, digamos, ha sufrido mucho para conseguir unos determinados niveles de democracia. La protesta contra un desahucio, según estas leyes, pueden llegar a estar penados hasta 30.000 euros, con hasta 30.000 euros. Esto en sí mismo ya es un disparate, pero más allá de eso, lo que supone es una desarticulación de la movilización ciudadana en contra de este atropello contra uno de los derechos recogidos por otra parte en la Constitución, el derecho a la vivienda. Criminalizar a aquellos que tratan de sobrevivir, como puede ser el caso del Top Manta, y ponerle penas no solo administrativas, no solo multas, sino además que tengan antecedentes penales, y lo que ello implica a la hora de conseguir los papeles y la ciudadanía, es particularmente injusto y es algo que aquellos que nos dedicamos a la cultura tenemos que denunciar. Es importante que nos pongamos todos de pie contra la entrada en vigor de las leyes Mordaza, porque es un recorte a derechos fundamentales, a derechos garantizados por la Constitución española, garantizados por la legislación internacional. Hay que seguir saliendo a la calle, hay que seguir venciendo este miedo. Tenemos que movilizarnos para acabar con estas leyes que pretenden amordazarnos, acallarnos, silenciarnos y tenernos sumisos en nuestras casas, como esa mayoría silenciosa que tanto gusta recordar al presidente del gobierno. Los seres humanos tenemos derecho a reclamar justicia, a reclamar igualdad, a reclamar solidaridad y a combatir todas aquellas medidas como las que se están tomando. Este país es nuestro y nosotros tenemos que defenderlo, incluso hasta de nuestros propios representantes legales. Yo os invito a que os informéis a través de la página web nosomosdelito.net y que informéis a las personas que están a vuestro alrededor, porque esto nos incumbe a todos y a todas, sin excepción. Los seres humanos no somos un delito. Rebélate contra las leyes mordaza, porque vivir en democracia depende de ti. Vivir en democracia depende de ti. Rebélate contra las leyes mordaza. Vivir en democracia es otra cosa. Rebélate contra las leyes mordaza. Vivir en democracia, con mayúsculas, en una democracia de verdad, depende hoy, más que nunca, de nosotros. No a las leyes mordaza. Rebélate contra la ley mordaza. Vivir en democracia depende de ti. Vivir en democracia depende de ti. Depende de nosotros. Todos contra las leyes mordaza. Todos a movilizarnos. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que estén ahí al otro lado de la radio. No tenemos con nosotros a Wyoming, ni a Olga Rodríguez, ni a Pepe Villuela, pero sí que estamos Mónica y Alba de No Somos Delito. Hola a todas, ¿qué tal? Y nada, hemos venido aquí a colaborar en este espacio de radio autogestionado del 15M. Porque además sentimos muchísima cercanía con este espacio, que personalmente yo estuve participando en Agora Sol Radio y Mónica especialmente con las asambleas del 15M. Porque soy quincemallista a tope, entonces evidentemente cualquier cosa que salga del 15M para mí es maravillosa siempre. Y bueno, y decir que No Somos Delito también nace de asambleas del 15 de mayo. Del 15 de mayo, ahora mismo está compuesta la plataforma por más de 100 colectivos y supongo que ha quedado claro que nuestro propósito principal y por lo que nació esta plataforma es para conseguir y exigir la retirada de las leyes mordaza, que no es solo la ley de seguridad ciudadana, sino también es un paquete de reformas que incluye la reforma del Código Penal, el pacto antiterrorista que lo hemos escuchado nombrar tanto estos días por los líderes políticos, y también se extiende a otro paquete de leyes que creemos que lo que están haciendo es desmantelar la justicia, como la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de tasas, que parece ser que está viendo la luz y se está consiguiendo echar hacia atrás también. Y otras tantas leyes en justicia que lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular en toda esta legislatura es pues legislar a mano de mayoría absoluta y del poder que tiene en el Congreso, y de que la oposición, ni aunque se encuentre en bloque en contra de una ley, puede hacer nada ante esto, ¿no? Así es, entonces por esa razón nació la plataforma No Somos Delito. Bueno, en realidad nacimos para intentar que se llegaran a aprobar, pero por mucho que trabajamos no fue posible lograrlo. Y ahora nuestro empeño es conseguir que se deroguen inmediatamente e íntegramente y que se logre un texto de consenso, no solo entre las formaciones políticas, sino también entre las entidades sociales, que tienen mucho que decir, ¿no? Porque en teoría, si es seguridad ciudadana, a lo mejor la ciudadanía también tendría que hablar, teniendo en cuenta que la seguridad ciudadana no es uno de los principales problemas de la sociedad. Ellos lo han puesto, se han amparado en que en realidad la seguridad ciudadana era muy uno de los puntos más importantes para la ciudadanía, pero en realidad estaba el 12 o el 14. Evidentemente la gente prefiere tener casa, prefiere tener trabajo, prefiere tener sanidad, prefiere tener educación, teniendo en cuenta que vivimos en España y es un país, yo creo que de los más seguros del mundo, yo que he viajado un poco. Bueno, como podéis comprobar, voy a hacer aquí una pequeña broma. Mi compañera Mónica miente con facilidad, sí, y lo vamos a ver a partir es de ahora. Es cierto. Y se le escapa por ahí que la plataforma No Somos Delito nació para conseguir que se aprobaran. ¿Qué ha dicho? Que se aprobaran. Sí. ¡Qué genial! Precisamente fue para lo contrario, para conseguir que se retiraran y conseguir pararlas, como por ejemplo pasó con la reforma de la ley del aborto, que todavía tenemos que ver en cómo va a acabar todo esto, porque las cosas no tienen un punto y final y hasta aquí hemos llegado, sino que todavía queda ver qué recorrido lleva en sí esta reforma, y por eso nosotras tenemos la esperanza de seguir luchando, de seguir exigiendo lo que creemos que es nuestro, nuestros derechos que nos están intentando arrebatar, como bien habéis escuchado en el vídeo que hemos puesto, que creemos que las leyes mordaza, y no solo nosotros, sino la ONU lo ha dicho el Tribunal de Derechos Humanos de Europa, lo han dicho asociaciones de abogados y de jueces, lo ha dicho toda la oposición, que estas leyes lo que tratan es de acallar a la ciudadanía y de recortar en derechos como el derecho de libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de información, la asistencia jurídica gratuita, muchísimas cosas que vemos que esta ley pone en peligro y pone deja sin garantías a las personas ante un juicio justo, y eso es lo que nosotros no queremos precisamente que suceda. Así que ahora vamos a pasar un poquito a describir estas leyes. Desde el punto de vista, vamos a hacer aquí una especie de batalla entre lo que la información que da el Partido Popular sobre esta ley, la Ley de Seguridad Ciudadana, y la información que hemos estado dando todo este tiempo desde No Somos Delito y desde otros muchos colectivos como los que hemos nombrado antes u organizaciones internacionales. Así que vamos a seguir con esta línea de desmontando mentiras y vamos a abrir esta parte para que podáis entender un poquito mejor cómo son estas leyes y lo que pretenden. Ahora que vamos despacio, ahora que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana actualiza la anterior aprobada en 1992, también llamada Ley Corcuera o Patada en la Puerta. Pues esto es entre una medio verdad y una medio mentira. De estas afirmaciones que vamos a ir leyendo durante este ratito, estaban publicadas o seguirán publicadas en la página oficial del Partido Popular bajo el título verdades sobre la Ley de Seguridad Ciudadana y mentiras sobre la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta primera frase que acaba de leer Mónica, según el gobierno, es una verdad. Pasamos un poquito a definir esto, si es verdad o mentira. Pues sí, la ley anterior a la que hemos bautizado Ley Mordaza, Ley de Seguridad Ciudadana, era la conocida como Ley Corcuera o Patada en la Puerta, aprobada por el Partido Socialista. Sí que es cierto que era una norma restrictiva y que la Ley Mordaza lo es todavía más, porque no es que cambien demasiadas cosas con la Ley Mordaza en relación a la Ley Corcuera, pero sí que vemos ya que van cada vez atinando más y dirigiendo estas sanciones incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana a determinados colectivos que han estado movilizándose durante los últimos años. Podemos ver sanciones que van dirigidas, por ejemplo, a la Coordinadora 25S y sus convocatorias rodea al Congreso. Por ejemplo, ahora, si leemos la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, vemos que las manifestaciones no comunicadas frente al Congreso, aunque las Cortes no estén reunidas, podrían conllevar una multa de hasta 30.000 euros. Luego también tenemos otros ejemplos, como por ejemplo sanciones más leves que van de 100 a 600 euros, como que colgarse de un edificio y colgar una pancarta, que es una de las acciones que suele hacer la organización Greenpeace, también estaría penalizada y contemplada dentro de esta ley. Lo que pasaba antes era que las sanciones no estaban tan sumamente definidas ni iban con una dedicatoria tan clara a colectivos que realizaban acciones en la calle. Lo que sí que vemos es este salto cualitativo, así como un salto en el mínimo de las sanciones. Ahora mismo las sanciones empiezan a partir de los 100 euros y antes empezaban desde los 0 euros. Que parecerá una tontería, pero también existe un tipo de represión que se llama represión económica y que también puede hacer mucho daño, y precisamente hace mucho daño a muchos colectivos sociales, que la mayor parte de la gente que está en estos colectivos trabaja de forma voluntaria y muchos de ellos están en una situación de precariedad bastante importante. Sigamos con el discurso del PP. Aumenta la protección de derechos fundamentales como el derecho de manifestación o la libertad de expresión. Hacéis leer unas cosas. Esto de verdad. Ay, Mónica. Empieza mintiendo ya. ¿Cómo te gusta contar mentiras? Pues a ver, vamos a ver qué dice la ONU, qué dice el Tribunal de Derechos Humanos de Europa, qué dice toda la oposición política, qué dicen organizaciones sociales, ONGs. Y ciudadanía en general, el 82% pide al gobierno que se modifique o retire la ley de seguridad ciudadana, precisamente porque restringe los derechos fundamentales de libertad de expresión y reunión pacífica, que recordemos que están recogidos en nuestra Constitución, que según el gobierno la Carta Magna es sagrada y no debe tocarse. Pues ellos son los primeros que están saltando a la torera esta nuestra Constitución. También decir que esta ley conlleva un incremento muy acusado de infracciones relacionadas con los derechos que acabamos de mencionar. 15 de las 46 infracciones recogidas en la reforma afectan directamente a la libertad de expresión y libertad de reunión pacífica. También se incrementa en el número de infracciones que pueden cometerse con ocasión de celebrar una manifestación, y con este aumento del catálogo de infracciones, creemos desde la plataforma No Somos Delito, llamarnos locos o locas, que el Estado español, lejos de promover el ejercicio de este derecho, lo que está haciendo es cercenando y criminalizando, hasta el punto de que incluir en esta nueva ley la creación de un registro de ciudadanos sancionados, que es muy parecido al registro de antecedentes penales recogidos por la vía penal. Así que muchos de nosotros, de los que hemos estado manifestándonos y estando en la calle defendiendo derechos que creemos deberían de estar garantizados por nuestro gobierno, podremos estar en una lista, digamos, de, para entendernos bien, de disidentes políticos. Del mal, eso es. Pero nada, seguimos, que por aquí hay mucha chicha que seguir sacando. Mayor regulación de la actuación policial para que los ciudadanos tengan mayores garantías. Vale, pues vamos a ver. Que nosotras sepamos, y también a través de las reuniones que han mantenido diferentes organizaciones, bueno, incluso No Somos Delito se ha reunido con el Partido Popular, con el portavoz de Interior, para que nos contaran un poquito más y para saber un poco más cuál era su posición y que nos lo contara en persona, porque No Somos Delito, somos una organización, plataforma apartidista, pero sí que nos reunimos con todos los partidos políticos sobre este tema, porque creemos que ellos son los principales protagonistas dentro de esto, dentro de la generación de leyes. Entonces nos reunimos también con el Partido Popular, como hemos hecho con todos los partidos. Sabíamos que iba a ser una reunión bastante infructuosa, pero por lo menos pudimos peores. Hacer un cara a cara y poder decirle todo aquello con lo que no estábamos de acuerdo de esta ley, y también conocer por parte de su portavoz cuáles eran sus argumentos en base a esta nueva ley. Argumentos que son fácilmente desmontables, como lo estamos viendo. Bueno, pues esto de que la regulación de la actuación policial va a tener mayores garantías, hay que decir que la ley no prevé en modo alguno la habilitación de ningún mecanismo independiente de revisión y control de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros le preguntábamos a Conrado Escobar en la reunión que mantuvimos con él que por qué no se incluía nada de esto, si le iban a dar más poder a la policía, por qué no se establecía una serie de criterios o de regulación de cómo la policía tenía que actuar a la hora de aplicar esta ley. Y nos dijo que es que no podíamos estar siempre desconfiando de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que teníamos que confiar ciegamente, como si estuviéramos en una iglesia o en una parroquia, y que teníamos que creer en ellos y confiar en que iban a aplicar esta ley de una forma pues correcta. Lo que estamos viendo, desde que entró en vigor esta ley, que fue el 1 de julio, estamos viendo que la policía considera que ahora mismo tienen una ley que les ampara y que la van a usar... En cuanto pasen las elecciones, que ahora ya les han dicho que se frenen un poquito. Sí, pero bueno, la mayoría de sanciones que están recogidas sí. en estos pocos meses que llevan vigor son la mayoría denuncias por parte de la policía a personas que a lo mejor han hecho fotografías, por ejemplo, como una señora de un pueblo que se llamaba Termes, creo que sí. era, o no me acuerdo el nombre, no acuerdo exactamente, el pueblo. La habían denunciado por publicar la foto de un coche de la policía municipal aparcado en un espacio reservado para personas con discapacidad. Esta mujer lo único que hizo fue publicarlo en Facebook, y la policía cree que esta ley les ampara para denunciar este tipo de hechos, y no, la ley lo que dice es que pueden denunciar casos aquellos en el que se difundan imágenes de la policía, pero que pongan en peligro su integridad física y además se den todos los datos personales de la policía. Y en este caso no había ni policías, era un coche. Era un coche. Tampoco había ninguna falta de respeto en la publicación que hizo esta persona en Facebook. Entonces estamos viendo cómo la policía arbitrariamente está usando esta ley para protegerse en muchísimos casos que a lo mejor esta ley ni contempla. Pero bueno, ellos lo han tomado desde el punto de vista y vemos clarísimamente con algunos de estos ejemplos que no podemos confiar plenamente en la policía. No, ni en el Estado, porque también es cierto que cuando empiezas a hablar con la policía, la inmensa mayoría de la policía de este país todavía nadie le ha explicado, le ha hecho un curso de formación de lo que es la ley Mordaza, o sea, le ha dicho ala. Entonces, claro, oyen que la poli ha oído campanas de no me puedes hacer fotos y no saben dónde, o sea, han oído las campanas pero no saben dónde porque tampoco les han dicho cuáles son las fotos que puedes permitir o que puedes permitir, con lo cual es mucho más peligroso todavía, porque les han dicho que tienen esa potestad, pero sin explicarle bien los puntos en la que la tienen, igual que tienen la posibilidad de disolver una manifestación o demás, pero que nadie les ha dicho por qué, con lo cual es muchísimo más peligroso en mi opinión. Claro, el problema de esta ley es que es muy ambigua, no es nada concreta, entonces la capacidad de interpretación es muy amplia. ¿Y quiénes son los encargados de interpretar esta ley? La policía. Entonces, bueno, esto es la pescadilla que se muerde la cola, y estamos viendo eso, precisamente lo que decía Mónica, los dos sindicatos más grandes de la policía ya emitieron un comunicado y dijeron que, bueno, que la ley, estaban de acuerdo con la ley, pero que había una cosita pequeña, que era un pequeño problema, que era que la policía no había recibido formación sobre cómo aplicar esta ley. Desde nuestro punto de vista, como ciudadanos que nos queremos sentir seguros y que se supone que estamos hablando de una ley de seguridad ciudadana, no lo olvidemos, creemos que este no es un pequeño problemilla, sino es un problema muy grande. Es un problemón. Que no se haya formado a la policía en una ley que encima les da todavía más poderes. De hecho, además, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ya mostró públicamente dudas sobre el borrador de esta ley, a la que calificó de altamente problemática por cuestiones como la falta de claridad en los términos legales y su repercusión sobre derechos fundamentales como la libertad de reunión. Volvemos de nuevo a lo mismo que decíamos desde el principio. Y bueno, vamos a seguir, que queremos escuchar más mentirijillas. Esta ley lucha contra Esa ley lucha contra la multirreincidencia delictiva y regula la práctica de los registros corporales. Pues veamos a ver. Como decíamos antes, esta ley contempla que va a haber una lista de infractores o, como le hemos llamado nosotras, un registro de malos ciudadanos. Así que, si queremos entender que esta ley lucha contra la multireincidencia delictiva porque crea un registro de malos ciudadanos, nosotros no podemos interpretarlo así, de esta forma. Nosotros lo que creemos es que este registro de malos ciudadanos o lista de infractores lo que hace es perseguir a las voces críticas del gobierno, contra el gobierno. Hombre, siempre y cuando en esta lista se va a ir Blesa, Rato... Pero es que tenemos la sensación de que esos no van a ir en esa lista. Según, además, Jueces para la Democracia... han comentado ya en multitud de ocasiones que la creación de este registro puede vulnerar el derecho a la intimidad de los ciudadanos. Consideran que esta medida puede suponer un control excesivo sobre las actividades de los ciudadanos. También, por otro lado, lo consideran una medida exagerada y que carece de sentido, que se cree un fichero para sanciones administrativas. Lo que comentan es que parece más bien un fichero de malos ciudadanos que recuerda a otras épocas, como, por ejemplo, ¿cuál época? Que tampoco está tan lejos al final. No hemos terminado de salir de ella, La época franquista, que ya se ha repetido muchas veces también, que esta ley nos recuerda a la ley de vagos y maleantes, cuyo autor o precursor fue nuestro querido Franco. Y bueno, sigamos. También los registros corporales. Se permiten los registros corporales, que dice el PP que regula los registros corporales y que lo va a hacer con muchas más garantías. Pues, por ejemplo, pone que se permiten los registros corporales en el ámbito de las relaciones generales entre los ciudadanos y la administración. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrán llevar a cabo este tipo de registros corporales sin justificación alguna, con el fin perseguido, que es la seguridad ciudadana. Así que, bueno, pueden vulnerar el derecho a la dignidad de la persona y el respeto al derecho de los demás, así como el derecho a la integridad física y moral. Ya no sé cuántos números de derechos hemos dicho que vulneran esta ley. Tenemos que hacer una lista. Pero bueno, sigamos, que todavía queda mucho más. No se prohíben las manifestaciones, solo se solicita que haya un permiso previo. Bueno, pues esto del permiso previo que tantas veces hemos escuchado, vamos a recordar otra cosita más. Estamos aquí con temas legales y que todos los ciudadanos deberíamos de saber. Y esto precisamente es el artículo 20 de la Constitución, que dice: se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Así que, punto número uno, nuestra Constitución no dice en ningún momento que el derecho de manifestación necesite de una autorización previa. Pero bueno, si nos metemos ya por la parte administrativa y la regulación de la delegación de gobierno, te exigen que haya una comunicación, que no es lo mismo que una autorización. Esta comunicación se puede entender de varias maneras. Por ejemplo, muchas veces recordemos que ha habido manifestaciones espontáneas que han surgido a través de las redes y que entendemos que esto es otra forma también de comunicar que va a haber una manifestación, una reunión. Porque, de hecho, la mayoría de las veces, delegación de gobierno ha puesto la seguridad necesaria para realizar ese tipo de actividades en la calle y ha sido a través de las redes sociales que se ha enterado, no ha sido a través de este cauce. Y, además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya dijo, bajo una sentencia, que sancionar en vía administrativa a los participantes de una reunión pacífica, aunque no haya sido comunicada previamente, supone una restricción ilegítima del artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que cualquier manifestación en la vía pública causa inevitablemente cierto nivel de disrupción en el devenir ordinario y que las autoridades deben mostrar cierto grado de tolerancia hacia la celebración de reuniones pacíficas. Así que aquí volvemos a lo mismo, además. ¿Qué culpa tienen o qué responsabilidad tienen las personas que solo acuden a un llamamiento? Ellas no son las responsables de ese llamamiento y no tienen por qué saber si esa convocatoria se ha comunicado o no se ha comunicado, ha habido una autorización previa, no la ha habido. Y además recordemos que esa comunicación también puede llevar consigo restricciones a la hora de manifestarse, ¿no? Claro, no, y comunicar una manifestación como luego ocurra un disturbio, que tú como comunicante de una manifestación, si tu primera intención no era, o sea, tu intención es que vaya pacíficamente, luego lo que haga la gente, muchas veces tú no tienes responsabilidad contra terceros. O sea que, y tipo, tienes la responsabilidad de pagar los daños o puedes tener un problema. Bueno, de hecho, si no está comunicada, también, porque lo que hace la policía, y también lo incluye la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, es que se va a considerar organizadores de... Al que lleve la pancarta. Sí, de movilizaciones no comunicadas, al que lleve la pancarta, al que a lo mejor... Lea los manifiestos, y de hecho ya tenemos una larga lista de denuncias por parte de la policía en base a esta justificación. A mí el coartar el derecho de manifestación de forma espontánea, claro, que siempre es muy arbitrario para este gobierno, o sea, porque si el otro día todas salimos a poner una vela por las víctimas del terrorismo yihadista en París de forma espontánea al sol, ahí seguramente no pase absolutamente nada. O sea, es una manifestación espontánea, como ha habido muchísimas en este país, en contra del terrorismo. Y ahí no ha habido ningún problema. El problema es cuando esa manifestación va contra lo que tú estás creando, que son recortes, que son familias en casa, gente en paro. Entonces ahí sí hay un problema. Pero cuando es algo que te interesa a ti y a ti te va bien, no hay ningún problema. Estoy segura que ahí, si hubiéramos hecho una manifestación masiva y nos hubiéramos quedado hecho una vigilia en sol, como cuando el 15M, por las víctimas de París, no hubiera pasado absolutamente nada. De hecho, no fue hace mucho, ¿no? Hace un par de meses que hubo una manifestación de grupos a favor del franquismo. Ah, sí. No hace mucho, ¿no? No hace mucho, y de hecho la policía no intervino en ningún momento y tampoco había sido comunicada. Y nosotros, cada movilización que hemos hecho, que no ha sido comunicada, y muchas veces no ha sido comunicada porque no queramos comunicarla, sino porque se ha organizado en poco tiempo y porque muchas veces las movilizaciones son en respuesta a algo que está pasando en la actualidad. Entonces no nos da tiempo a organizarlo con todo el tiempo que le gustaría a delegación de gobierno. Y de hecho acumulamos dentro del 15M muchísimas multas bajo este criterio de supuestos organizadores de movilización no comunicada por simplemente haber portado una pancarta o haber dicho ciertas consignas durante la manifestación. Pero sí que recordemos que la mayoría de ellos que han llegado a juicio han sido a nuestro favor y al final no ha habido ningún tipo de multa y se ha conseguido ganar, pero claro. Por eso hemos pensado en este paquete, bonita. Claro, de hecho la Ley de Seguridad Ciudadana lo tiene todo pensado. Está todo y bien atado. La Ley de Seguridad Ciudadana lo que hace es quitar a los jueces de en medio y todo aquello antes que iba por la vía penal y tenías derecho a un juicio justo, ahora va a ir por la vía administrativa en la que el juez es nuestra querida administración, en la que no tienes casi ninguna esperanza de salir ganando dentro de ese juicio. Pero bueno, no nos vamos a poner tristes. Vamos a seguir desmontando mentiras. ¡Qué rockero se ponen! Se endurecen las penas por corrupción en la reforma del Código Penal. Bueno, pues este ha sido uno de los principales eslóganes del Partido Popular, que para justificar estas dos reformas, como decíamos, la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. Uno de los titulares cuando anunciaron estas reformas era que era para luchar contra la corrupción. Pues no, otra mentira más. Porque no se endurecen las penas por corrupción ni por el fraude fiscal, sino que, pues es que para que llegue a ser delito el fraude fiscal, tienes que superar los 120.000 euros defraudados. Eso es que todas nosotras tenemos... Sí, lo que llevo yo ahora mismo en el bolso, como de suelto. Pues eso, para ellos eso es endurecer las penas por corrupción. y no entendemos muy bien eso, cómo por un lado se está criminalizando a personas que hemos estado nombrando, pues por ejemplo, personas que están en situación de precariedad y salen a la calle a defender el derecho a la protesta porque están siendo desahuciadas y quieren defender su derecho a una vivienda digna, o personas que están desempleadas y salen a protestar por el derecho de los trabajadores. A todas estas personas sí se las pueden multar con sanciones que van desde los 100 hasta los 600.000 euros, no lo olvidemos, y sin embargo el fraude fiscal se establece un mínimo de 120.000 euros para que sea delito. Entonces no creemos que esto sea endurecer las penas por corrupción. Tampoco creemos que sea justo, por ejemplo, otra reforma que han hecho que es paralela, que era el fraude a la seguridad social. Exacto. Que desde los 0 euros ya es un delito. Entonces ya estamos siempre con lo mismo. ¿A quién beneficia esta ley? ¿A quién protege? ¿Y a quién no protege? Creemos que la respuesta está bastante clara. Porque, como leemos por aquí, se amplían los delitos de corrupción por particulares para incluir la vertiente internacional, pero se atenúan las penas. Se rebajan las penas de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. No se aprovecha para sancionar las grandes estafas como las preferentes o la financiación ilegal de partidos. Y encima le sumamos la ley de amnistía fiscal, que entró en vigor en enero de 2013. Lo que se ha hecho es institucionalizar un doble rasero entre los delitos cometidos contra la seguridad social, como os decíamos, y los delitos contra la hacienda pública. Así que dentro de toda esta batería tenemos ya la última mentira, de que ya creo que han sido bastantes. Vamos a escuchar la última y creemos que con esto ya hemos hecho un análisis bastante amplio de lo que es esta ley, estas leyes mordaza. Esta ley, como la reforma del Código Penal, dan voz a las peticiones realizadas por la sociedad. Bueno, pues esta es una de las partes que más nos gusta desmontar en No Somos Delito, porque es que además se pueden desmontar fácilmente sacando datos de oficiales del Ministerio del Interior, ni más ni menos. Por ejemplo, habría esto ahora que actualizarlo, pero entre los años 2013 y 2014 hubo más de 87.000 manifestaciones, ¿vale?, celebradas en España. Y en solo un 0,01% de los casos de estas manifestaciones hubo actos de violencia. Entonces nos preguntamos, ¿es verdad que necesitamos una ley que dé seguridad a los manifestantes y que pare aquellas manifestaciones violentas? Pues si nos basamos en estos datos de un 0,01 o, si lo decimos de otra forma, un 99,9% de manifestaciones pacíficas, no creemos que sea necesario ni esté justificado que haya estas reformas en el Código Penal ni en la Ley de Seguridad Ciudadana, porque de hecho ya antes de estas reformas ya existían mecanismos para poder parar este 0,01 de casos violentos. O sea que para eso no hacía falta reformar toda una ley. Luego también, ¿que España es un país inseguro? Pues no. Es el tercer país con menor nivel de delincuencia dentro de la Unión Europea. Y luego, ¿la seguridad ciudadana preocupa a los ciudadanos? Pues no, según el CIS, ocupa el duodécimo o el número 13 dentro de los problemas que más preocupan a la sociedad. De los primeros está la corrupción, está el trabajo, está la educación, está la sanidad. Pues todas aquellas cosas por las que se está luchando dentro de las movilizaciones y que precisamente esta ley pretende silenciar. Yo recuerdo una anécdota de una chica, de una periodista mexicana, que hablé con ella después de lo de la manifestación de los hologramas. Y claro, cuando yo le contaba todo esto, ella había estudiado en Madrid y vivía en México DF. Y era como, perdona, o sea, que necesitáis seguridad en Madrid, perdona. O sea, por favor, que se pasen por aquí, aunque sea 15 días, y entonces van a entender lo que tenéis en Madrid. Que yo pueda irme a mi casa sola, pueda salir, pueda entrar sin ningún problema, cosa que en México DF, de donde vivas, pues no puedes hacer. Con lo cual sí que desde aquí invitaría a todo el gobierno del PP a que se visitaran algún país de este tipo, México DF, alguna ciudad de estas un poco conflictivas, para que sepan lo que es necesitar seguridad. Además, de hecho, nuestro Código Penal es uno de los más severos, tenemos unas de las penas más altas. Y además tenemos una de las población carcelaria más altas también, o sea que lo tenemos todo. Lo que nos da que pensar a nosotros, no sé, así parece ser que todo esto apunta a querer llenar las cárceles y hacer un negocio del sistema carcelario, que de hecho ya se está empezando a hacer, a privatizar algunos servicios. Os sonará pues las privatizaciones en sanidad, las privatizaciones en educación, privatizaciones en la mayoría de servicios públicos. Pues en las cárceles también está pasando esto mismo y nada, no hay más que ver a Estados Unidos, ver cómo es el sistema de Estados Unidos, y hacia ahí es hacia donde estamos yendo nosotros. Parece que estamos ahí siguiendo... Sí, la estela. Sí, haciendo una copia... En cutre, probablemente de todo esto. Y con el TTIP todavía peor, ¿no? Sí, claro, no, desde luego. De hecho, otra de las conclusiones a las que llegábamos en la plataforma Somos Delito era que estas leyes estaban pensadas para aprobar antes de que llegara todo lo del tratado internacional transatlántico, para frenar todas aquellas movilizaciones que pudieran venir con esto. Pero bueno, ahora estamos en elecciones, la cosa está tranquilita. Hoy, el día 21, veremos, me contáis. Veremos, a ver. El día 21 estamos todas en la cárcel, pero hasta el 21 podéis disfrutar de vuestra bonita libertad. Pero bueno, por otro lado, para no ser demasiado negativos y todas estas cosas agobian un poco y dan un poco de miedo, pensar, como hemos dicho antes. Antes nos manifestábamos, estaba la ley Corcuera, que era la anterior a la ley Mordaza. Era también súper restrictiva, también te podían multar por todas estas cosas que hemos estado diciendo aquí. Lo que pasa que no era tan específica, era un poquito más amplia, y dentro de esa amplitud pues entraban estas cositas que hemos comentado aquí. Entonces, que no hay que tener miedo al antes y el después de la ley Mordaza, porque es lo mismo, la situación no ha cambiado, lo único que ahora ya vemos más bien por dónde van los tiros y hacia qué colectivos quieren perseguir, qué voces quieren acallar. Y hay que seguir siendo creativos, hay que ser más creativos que nunca y usar aquellas múltiples formas que ya hemos usado más de una vez para evitar ser multados o ser perseguidos por la policía. Y no sé, por ejemplo, nosotros usamos muchas veces técnicas de teatro o buscamos fórmulas para evitar alertar demasiado a la policía. No, sí, es lo que dice Alba. Sí que es cierto que tiene matices, pues eso, mucho más concretos hacia colectivos concretos. Sí que es mucho más ambigua y muy interpretable la del poder a la policía, que ha aumentado y demás. Pero bueno, que siempre van, es echa la ley y echa la trampa. Y la trampa la vamos a encontrar porque siempre la hemos encontrado. O sea que encontraremos la manera de seguir protestando y seguir haciendo ruido. O va todo súper bien y no hace falta exigir nada, ¿sabes? Que a lo mejor podría ser que de repente todos estuviéramos bien, todos tuviéramos casa, todos tuviéramos trabajo, la sanidad fuera pública de calidad y universal. Que tuviésemos derecho a participar. Claro, tuviéramos una democracia participativa. Yo qué sé, ¿te imaginas? A lo mejor no hace falta irse a manifestar y podríamos estar tranquilas todas en nuestra casa, con nuestra calefacción pagada, de verdad. Sí, qué bonito. Claro. Sería todo eso, Que sí. Y hay ciudadanos contentísimos, además, ¿eh? Sí. Si dejáramos de manifestarnos. Sí, desde luego. Porque también tuvimos hace poco reunión con Ciudadanos, que era otro de los partidos que nos faltaba. Era el que nos faltaba. Con el representante de Interior y bueno, una de las opiniones que nos trasladó durante la reunión era así literalmente que estaba hasta las pelotas de las manifestaciones. En forma personal, a tono personal, ¿eh? No era esta de partido. Personalmente en una reunión de partido. Sí. Porque la reunión era entre Ciudadanos y no Somos Delito. Entonces le respondimos esto mismo que acaba de decir Mónica, que a nosotros nos encantaría no tener que estar todo el día en la calle manifestándonos. Y estar en casa. También nos gusta leer y ver la tele. Disfrutando de otras cosas y de lo maravilloso que es la vida. Sí. Pero parece ser que nos va a tocar la vía de la desobediencia, que en este caso está más que justificada. Sí. Porque es por todo lo que hemos dicho. Esta ley es injusta y cuando una ley es injusta, pues lo que toca es desobedecer. Y nada, dejamos que César nos pinche una canción, que os hemos dado demasiada información en un poco tiempo. Corto tiempo. Discúlpenme si he soñado por encima de mis posibilidades. Discúlpenme si voy robando pa' comer por los supermercados. Discúlpenme si he puesto con mi actitud en peligro los mercados. Discúlpenme por llevar la utopía a mis conciudadanos. Discúlpenme si me resigno a no vivir como un esclavo. Discúlpenme por imaginar sin miedo un mundo más humano. Discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme. Si he salido a la calle y alcé mi voz al aire, si una vez creí en el movimiento ciudadano, si protesté con fuerza y levanté las manos, si me he plantado ante el Congreso de los Diputados. Discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme. Sin tregua a lo más necesitado. Discúlpenme por no querer respirar de este aire tan contaminado. Discúlpenme por no creer en Dios. Bueno, y ahora vamos a centrarnos en las actividades y las ideas que tenemos pensadas desde No Somos Delito para las próximas semanas, para hacer mucho ruido y seguir denunciando las leyes Mordaza. Una de las que tenemos es la Red de Ciudades Libres de Mordaza. Hemos estado contactando con diferentes ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas después de haber elaborado un texto de moción exigiendo la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, del Código Penal y del Pacto Antiterrorista. Y entonces la hemos presentado a diferentes ayuntamientos, bueno, instituciones varias, para lograr no solo que haya un grito en la ciudadanía contra las leyes Mordaza, sino que se presente también un grito desde las instituciones. Esa es la idea, es hacer ruido, volver a meternos en la campaña electoral, ¿no? Y obligar a los partidos políticos que están ahora en los municipios a posicionarse en su voto dentro de su ayuntamiento. Dentro de, bueno, estamos todavía trabajando, se presentará próximamente, durante el mes de diciembre se presentarán algunas ciudades como Barcelona, Orense, ya se ha presentado y se ha aprobado, por ejemplo, en la Diputación de Sevilla, en el Ayuntamiento de Albacete, de Santander, de Ciudad Real, en muchos pueblos de la periferia de Madrid, como Pinto, Alcobendas y Fuenlabrada. Bueno, seguimos trabajando, vamos a intentar conseguir que sean las máximas posibles y dar, pues eso, luego difusión a todos esos ayuntamientos y diputaciones que están en contra de las leyes Mordaza. O si han votado, si no han votado en contra, pues posicionar a esos concejales que no han votado en contra. Y además no olvidarnos de eso, de que también hay que fijarse no solo en la Ley de Seguridad Ciudadana, el Código Penal, claro, sino a nivel municipal hay muchísimas ordenanzas que también restringen el derecho y libertad de reunión. Sí, o del de expresión libre. Claro, que se puede hacer mucho desde los ayuntamientos redactando nuevas ordenanzas y estableciendo un menor límite al uso del espacio público, que para eso lo pagamos entre todos y para eso está para la ciudadanía. Bueno, y hoy se presentaba esta moción en nombre de No Somos Delito en la Diputación de Salamanca y tenemos la suerte de hablar con Gabriel, que es diputado de la Diputación de Salamanca, valga la redundancia, y amigo mío, que eso es más importante. Hola, Gabri. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Estáis? Bien. Bueno, cuéntanos qué tal ha ido la moción hoy, que no me has querido decir nada. Bueno, pues la hemos defendido, la he defendido esta mediodía en el Pleno. Y finalmente, pues Ciudadanos se ha abstenido y además prácticamente yo creo que han enviado un argumentario desde Madrid o de Barcelona bastante, con bastante miedo, yo creo, porque lo que decían era un poco, dice, bueno, es que estamos a favor de algunas cosas, en contra de otras, pero tampoco sin decir nada. Como siempre. La verdad sí. Es que me ha dado bastante miedo de lo que estos señores pueden llegar a hacer, ¿no? Respecto al PSOE, dice, han venido a decir que su posición es conocida, muy conocida ya, y que por tanto ellos ya tienen una posición estatal y que no se van a mover de ahí. Por tanto, lo que se pedía en la moción, que es la derogación íntegra de la ley de la reforma de la ley de seguridad ciudadana y del Código Penal, pues que no, que se abstenían, porque ya tenían esa posición estatal, ya tenían varios puntos los habían recurrido al Constitucional y por tanto los iban a mover, que contrasta con la misma opinión de este mismo grupo hace dos o tres meses. Se ve que ahora estamos en campaña electoral, o es que no, bueno, no sé cuál es la razón, pero hace dos meses esta misma moción planteada en estos mismos términos, la portavoz de la Diputación de PSOE dijo que sí, que le iban a apoyar, y ahora por lo visto se ve que no, que ahora hay que abstenerse. No sé si es que los ataques yihadistas ahora les están haciendo más represores hacia el PSOE de cara a la opinión pública y por tanto las tienen que abstener, o simplemente es que le han dado la orden del partido de esto es lo que tenemos y cualquier cosa que no sea esto hay que abstenerse. Y esa ha sido, bueno, el PP por supuesto se ha puesto en contra. No, hombre, eso ya, espera. Hombre, es que si me dices que ha votado a favor, nos matas, no, me dejas sin voz. Así que al final, pues nada, claro, pues al final no ha salido la moción adelante. Bueno, pero la habéis presentado ahí de parte nuestra, además. No, sí, claro, nosotros, como nosotros somos un grupo municipalista y que en todos los plenos, pues cualquier movimiento social que nos plantee una moción, pues la presentamos en su nombre. Porque lo que tratamos nosotros es de abrir estos espacios a organizaciones y movimientos. De hecho, es probable que algún día llegue el caso de que nosotros presentemos una moción a la que a lo mejor votamos en contra. No se ha dado el caso todavía, pero sí, claro, podría ser. No me extrañaría que una vez que estableciéramos un protocolo muy claro de mociones ciudadanas, se diera este caso, ¿no? Bueno, el próximo viernes también la meteremos en el Ayuntamiento de Salamanca. Pero visto cómo está el tema. Y bueno, pues yo creo que me imagino que una vez que Ciudadanos y PSOE han enviado argumentarios desde arriba, yo creo que los tíos van a ir por ahí. Sí. Gabri, lo del PSOE puede tener mucho que ver con que hayamos incluido dentro de esta moción la reforma del Código Penal, que incluye la reforma de, bueno, y el pacto antiterrorista, claro. Bueno, en el caso de estas de Salamanca, precisamente retiramos ese punto de la ley antiterrorista para que el PSOE, a petición del PSOE, o sea, el propio Partido Socialista en la Diputación nos pidió en septiembre, cuando les dijimos de oye, vamos a poner esto, dice, si quitáis la ley antiterrorista y las alusiones a la ley Corcuera, la apoyamos. Entonces, pues con la plataforma, ¿no? Pues con vosotras hablamos y oye, pues sí, vale, pues de acuerdo, vamos a centrarnos en a ver qué opina el PSOE sobre esto, si la votan bien, y mira, y sin embargo ahora ya ni la ley antiterrorista, ni Código Penal, ni nada, es que directamente se han abstenido y punto. Y ya que, aprovechando que te tenemos aquí como abogado, hemos hablado en el resto del programa, hemos hablado sobre ley de seguridad ciudadana, Código Penal también. Ahora que estamos en este momento con estos atentados que ha habido tan graves en París, ¿podrías explicar unas breves pinceladas de por qué también creemos que el pacto antiterrorista recorta en derechos? Es para que no parezca, que somos unas kamikazes, sino ¿cuáles son esos argumentos por los que no nos gusta el pacto antiterrorista? Bueno, aquí hay distintas cuestiones sobre este tema, ¿no? Por un lado está lo que es el poder y el miedo, es decir, es la doctrina del shock. A la gente tiene un shock con una situación que sucede y entonces es más proclive a aceptar determinadas limitaciones de sus derechos, derechos de libertad, en favor de una supuesta mayor seguridad. Entonces, esto es lo que se produjo cada vez que hay un atentado, pues nada, es una especie de legislación en caliente, que desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista jurídico, es una aberración. No se puede legislar en caliente, hay que tener la sangre fría, la cabeza fría, discutir, reflexionar sobre las consecuencias que pueden tener modificaciones legislativas y además que atentan contra valores jurídicos, bienes jurídicos protegidos por la Constitución, como es las libertades ciudadanas, ¿no? Por ejemplo, que se plantee en Francia, por ejemplo, que el estado de emergencia pueda durar 3 meses, eso es un estado de guerra, eso es una cuestión de guerra. No estamos en guerra, esto está llegando a un punto en nuestros estados que no son estados sociales y democráticos de derecho, es que estamos pasando a estados penales de represión donde se confunden el legislativo con el ejecutivo, con el judicial, y donde se están cada vez limitando más aquellos derechos fundamentales que nos trajo la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué pasó con el pacto antiterrorista? Pues sucedieron los atentados de Charlie Hebdo, y por tanto, como siempre, de forma populista y prácticamente electoralista, se juntaron PP y PSOE para supuestamente decir vamos a hacer algo. Cuando, bueno, al final lo que dicen los catedráticos de Derecho Penal de este país es que todo lo que esa nueva reforma del Código Penal, conocida como ley antiterrorista, ha incluido, ya estaba incluido en los códigos. Es decir, no hay unos nuevos tipos, no hay nada nuevo que favorezca o facilite la lucha contra el terrorismo, sino lo que se ha incluido ya estaba. Y además es que lo que se ha incluido es tan farragosa su escritura, quien lo ha redactado tan pésimamente que es muy fácil que la policía pueda interpretarlo utilizándolo no para luchar realmente contra elementos terroristas, sino prácticamente como hasta contra afectados de la hipoteca, venían a decir. Y resulta que prácticamente cualquier actividad en contra del Estado de determinada manera puede llegar a considerarse antiterrorista, y por tanto llegar a aplicarse la ley antiterrorista con lo que ello conlleva, ¿no? Tenemos muy reciente, por ejemplo, la absolución que ha habido de 5 anarquistas en Barcelona que han estado 120 días en la cárcel, a los que se les ha aplicado previamente la ley antiterrorista procesal y con prisión preventiva, y han estado 120 días de cárcel para que luego se les absuelva de todo cargo. Bueno, pues eso es lo que sucede cuando se hacen unas leyes en caliente, cuando hay una cuestión donde la ciudadanía está muy sensibilizada y de repente, gracias a este miedo, pues se hacen determinadas normativas que en circunstancias anormales la gente diría, oigan, esto no es relevante, no es necesario. Sin embargo, se hacen estas leyes y luego vienen las consecuencias, que es que van a la cárcel gente que no debería ir a la cárcel. Y eso en cualquier estado moderno no puede suceder, es una cosa inhumana, y que ya desde el siglo XVII se entiende que siempre será mejor que 100 personas culpables no vayan a la cárcel que solo una inocente esté en la cárcel. Y lo que nos estamos encontrando es que están entrando en la cárcel personas que no debían estar. Y que una sola persona inocente esté en la cárcel un día, 10 o 120 días, eso va contra todos sus derechos y le afecta para toda su vida, y no hay dinero con qué pagar eso, ¿no? De hecho, además, esta ley se puede extender también a las redes sociales. Sí. Podemos leer el caso del cantante de Defcon 2, que por retuitear un tuit ya se le acusó de enaltecimiento del terrorismo, que tenemos que recordar aquí que retuitear un tuit no significa que estés de acuerdo, sino que le das difusión, pero no es que estés de acuerdo con lo que se dice en ese tuit. Aunque te puede ir el dedo, ¿sabes? O sea, que a lo mejor se te puede ir el dedo también. A lo mejor ni lo has leído, que a mí me ha pasado. Bueno, Gabri, pues muchas gracias. Ya me da rabia que no haya salido adelante. Me parece raro porque el PSOE sí que ha votado a favor. Es que con la gente de Córdoba he estado hablando hoy, porque la presentaron también hace poco. De allí salió a favor la moción. Ciudadanos sí que se abstuvo al punto 1, que era derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, Código Penal y pacto antiterrorista, pero PSOE ha votado a favor. O sea, es muy grande todo. Resumen aquí de ser un partido coherente. Sí, claro. Luego, pues realmente, pues... No, pues mira. No, yo tengo la sensación de que lo que... A Ciudadanos yo creo que les hemos puesto en aviso el otro día. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Ya nos mandarás ese argumentario que te han enviado. Sí, que queremos saber a ver si concretan algo. Lo podéis ver en YouTube, porque el pleno completo de la Diputación está colgado y es muy interesante, porque yo creo que directamente es el argumentario que les han enviado. Sí. El portavoz de la Diputación no creo que sea un experto en el asunto, y sin embargo lo que decía bien parecía que era un argumentario que le habrían enviado desde donde fuera. Entonces también sería muy interesante ver si esa contestación se repite en otros sitios, para ver si efectivamente es un argumentario que le han enviado. Sí, le echaré un ojo, porque como estuve yo en la reunión con Ciudadanos, además con Alba, lo veremos entre las dos, porque a lo mejor es lo mismo que nos decía el portavoz de Interior de Ciudadanos. O sea, y le pusimos en aviso de lo de las mociones y ha cogido el teléfono y ha empezado a llamar a todos. Decir, mirad a ver qué votáis, ¿eh? Sí, porque le advertimos de que se estaba votando claro que cada... diferentes cosas sí. En diferentes ciudades. Sí, hombre, y también es cierto que pues si realmente podían dar autonomía, pues oye, cada sitio podían tener una opinión, pero si le mandan argumentarios, así funcionan. Parece que no. Otra cosa que quería comentar... Sí, que, claro. Me ha quedado en el tintero. Es respecto a esta alerta ahora, este miedo que hay general sobre el yihadismo, porque realmente en nuestro país no es una amenaza especialmente significativa. Y no es que lo diga yo, es que el otro día precisamente lo leí de un coronel del ejército español, experto en seguridad internacional, que ha trabajado muchos años y está en activo, que le hacían una entrevista sobre esta temática y decía que, bueno, que para nada el yihadismo es una amenaza global, sino que hay muchos países occidentales que no tienen ningún problema con este tema, como puede ser Japón, como puede ser Canadá, como puede ser muchos países que no tienen ningún problema, que nosotros tampoco es nuestra mayor amenaza y que la amenaza real que sí que tiene Europa a nivel internacional, de seguridad internacional, porque estamos hablando de eso, de seguridad internacional y terrorismo, es el tema de Ucrania. Es la situación que se está produciendo en el este de Europa con Ucrania, cómo hemos favorecido que una revuelta en este país, donde han entrado en el gobierno personas que son nazis, que directamente son xenófobos y que eran grupos militares que han atentado contra el gobierno que tenían en Ucrania y que actualmente dirige el Ministerio de Interior gente que realmente es absolutamente xenófoba y que habla de matar gente y de deportar y de la situación de guerra civil que se está produciendo. Eso es, según este coronel del ejército español, experto en seguridad internacional, el mayor problema o amenaza a la seguridad que tiene Europa. No, desde luego, el yihadismo, que como digo, pues es el problema de que ha sucedido un atentado, de que en la inmediatez la gente se alarma y que eso se aprovecha por los políticos para hacer, además, hacer campaña electoral. Hombre, claro. Está muy claro que estamos en una situación crucial y que entonces al Partido Popular, al Partido Socialista Ciudadano, pues les interesa hacerse a los machitos y los represores, dada que la gente pues parece que tiene miedo y están todos los diarios, todos los días, hablando de una amenaza que, como digo, no es tal, reconocida por gente que además sabe esto. Pues ayer estaba el metro bastante lleno de policías con metralletas y paseando por enfrente de los usuarios de metro en una actitud bastante altiva y yo no sé quién para decir cómo tienen que actuar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni saber hasta dónde sí, hasta dónde no, pero generar alerta generaban. Al verles ahí dentro de los vagones y paseándose la construcción de esa forma. Del miedo. Sí, claro, claro. Como está pasando en Bruselas, porque sí, Bruselas, por porque Bruselas es toda Europa. El claro. Miedo ahí es el miedo en Europa. Es el miedo para poder así justificar el coartar las libertades en Internet, por ejemplo. Claro, claro. Se decía, dijo Lan, no, sabemos quiénes son. Cuando dijo eso, dice, no, es que sabemos quiénes son. Es que está clarísimo, además, que Francia es el país del mundo donde menos se respeta la privacidad de las personas, donde tiene una ley de seguridad especial que están vigilando absolutamente todas las comunicaciones, tanto más como Estados Unidos. Eso es lo que quieren. Lo que quieren es controlar las redes e Internet. Y lo que pasa es que necesitan generar ese miedo en la sociedad para que acepte reformas de la legislación contra la libertad que en circunstancias normales no se atreverían. Por eso tienen que ser rápidos y plantearla rápido, porque claro, en cuanto pase un 2 meses, pues la gente dice, no, que amenaza, aquí no hay ninguna amenaza. Claro. Dicen, no nos van a ustedes la libertad. Ahora, si lo hacen ahora rápidamente, dicen, no, guerra, tal, bla, bla, bla. Pues entonces aprovechan las circunstancias y te hacen reformas que la ciudadanía no contestaría en las calles. Pues que sepan que no van a poder, que no nos vamos a callar, que vamos a seguir en las calles y precisamente para eso estamos organizando un acto el 13 de diciembre que tenemos muchísimas ganas y que, Gabri, vas a venir, ¿no? Sí, claro. Yo espero que sí. Esperas, no, vas a venir. Tengo muchas ganas de liarla en la calle, que está, claro, claro. Las instituciones está por demás. Además que ya vale, ¿no?, de que en época electoral vamos a escucharles solo los discursos de ellos y habrá que también meter algún discurso ciudadano dentro de todo claro esto, ¿no? Bueno, Gabri, muchas gracias por atendernos. Nada, pues gracias. Hasta luego, gracias. Hablamos. Chao, un beso. Adiós. Entonces, vamos ya a contar qué vamos a hacer el 13, ¿no? Que es como que llevamos, ¿cuántos meses? ¿3 meses organizándolo? Después de verano, que empezamos a finales de agosto, la primera reunión en el Solar, que ya no teníamos Patio Maravillas. Vamos a llorar todas. Sí, a finales de agosto empezamos a gestar un poco ahí las ideas, hay que hacer algo, y empezamos ahí a soltar la tormenta de ideas. Claro, porque decíamos, joder, ¿cómo vamos a dejar pasar las elecciones sin hacer nada en la calle, que totalmente desapercibido después de estar tanto tiempo luchando, casi todos los días saliendo a la calle, y precisamente van a llegar las elecciones y como estamos cansados, no estar ahí? Pues no vamos a estar, y además queremos que sea un acto que esté abierto a todas las luchas ciudadanas, y ya no solo luchas ciudadanas, sino a todo el trabajo que lleva desarrollando la ciudadanía organizada, que es la que les da más miedo a los que están ahí arriba ostentando el poder, que salga a la calle y que se lo muestre a los demás que no conocen estas iniciativas ciudadanas que se están haciendo, estas alternativas que se están creando, estas formas de organización. ¿Qué vamos a tener, Mónica? Vamos a tener de todo. Sí. Bueno, todavía nos queda. Estamos en construcción. O sea, que todas las que tengáis ganas de estar en la calle y haciendo reivindicación en la calle, pero con mucho color y mucha cultura. ¿Con mucho arte? Y con mucho arte, pues todavía necesitamos muchas más ideas. O sea, que os venís todas el día 2 a. El día 1, perdón. El 1 a la asamblea. Y ¿se sabe dónde ya? Sí, en Greenpeace, ¿no? En la sede de Greenpeace. En calle San Bernardo. San Bernardo 107. San Bernardo 107. Ahí vamos a estar, que nos vamos a volver a juntar todos los colectivos que llevamos desde el principio haciendo las reuniones y preparando este evento del día 13 de diciembre, que va a ser de 11 a 2 de la tarde en el Paseo del Prado, de Atocha a Cibeles. Y vamos a juntarnos con vamos a intentar traer todavía a más colectivos para que haya de todo. Queremos que haya música, queremos que haya teatro, queremos que haya asambleas, que iba a haber, vamos a hacer, lo primero que queremos hacer es una columna de luchas ciudadanas que se extienda de Atocha hasta Cibeles y que muestre todas aquellas reivindicaciones por las que llevamos tiempo luchando y todos esos logros que hemos conseguido gracias a organizarnos la ciudadanía. Luego queremos que haya música reivindicativa también, va a haber teatro, va a haber danza, va a haber skaters, va a haber batucada. Se trata eso, de tener un espacio en el que mostrarle al resto de la ciudadanía que vamos a seguir luchando, que la alegría no nos la van a quitar, que eso es lo que quieren, vernos tristes y cabreados y en nuestras casas, y eso no lo van a conseguir. Bueno, en nuestras casas no, prefieren vernos en el Corte Inglés. También. Eso nos quieren comprando. Por eso tampoco hemos pensado, sabemos que Sol es un lugar muy emblemático, pero hemos dicho, buf, árbol de Navidad, toda la gente comprando. Decimos, ¿qué hacemos ahí en medio de toda esa vorágine? No es nuestro sitio. Nos vamos al Paseo del Prado, que lo tenemos disponible pues para nosotros enterito, y nos explayamos ahí, nos extendemos, lo ocupamos, y queremos mostrar eso, todo aquello que llevamos años preparando y que seguimos, en ello. Además, desde Sol siempre hemos ido de paseo, ¿eh? Eso es. Y además Marita nos va a contar también que va a estar la Plaza de los Pueblos también allí. Sí, bueno, vamos a estar como espacio común 15M porque hemos organizado la asamblea mensual que tenemos como espacio común abierta a todas las asambleas del 15M exactamente el 13 de diciembre en el Paseo del Prado a las 12:30. Perfecto. Y también vamos a participar como Plaza de los Pueblos. La idea que tenemos es visibilizar la criminalización y la represión de los movimientos sociales en todo el mundo. Una reflexión sobre la consecuencia de hacer activismo, por ejemplo, aquí en Europa, con todas las consecuencias de la ley Mordaza, de la ley de represión, y lo que significa hacer lo mismo en otros países donde se muere, donde las ejecuciones extrajudiciales son una realidad constante, donde la connivencia entre la fuerza de seguridad de las multinacionales con los ejércitos, con la policía, con los gobiernos, dan la posibilidad de matar a gente, ¿no?, que está manifestando y protestando. Uf. Contra la minería, contra el expolio del territorio, contra el expolio de la tierra, contra el Monsanto, por ejemplo, lo que se está haciendo. Entonces, un poco la idea es poner mesas para que instalaciones en manera artística, en manera que se vea lo que está pasando. Sobre todo estaremos con la plataforma de Ayotzinapa, de Ayotzinapa 43, con los estudiantes de Guerrero que están desaparecidos desde más de un año. Estaremos con la plataforma de apoyo al pueblo mapuche, que recuerdo en Chile todavía sufren las consecuencias de la ley antiterrorista, para defender su propia tierra, para defender la recuperación, ¿no?, de su tierra como pueblo mapuche. Estaremos ahí con Palestina Toma la Calle para visibilizar lo que está pasando en Palestina, los 101 asesinados desde el 1 de octubre que han ocurrido en la tercera intifada de Palestina. Estaremos ahí con Paraguay Resiste Madrid a denunciar lo que ha pasado en Curuguate, donde ya todavía tenemos 11 campesinos que están enfrentándose con un proceso para una ocupación de la tierra pública, que ahora el presidente del gobierno está intentando mostrar que no era pública, sino privada, para tener consecuencia enorme, ¿no?, con esta masacre, ¿no?, en la cual han muerto 16 campesinos, recuerdo, en Curuguate. Entonces estaremos con ello, estaremos también con el BDS, el grupo de boicot a Israel. Recuerdo que hay una represión muy fuerte contra todas las iniciativas de boicot que están intentando poner una cláusula en el TTIP, en el Tratado Transatlántico, porque el boicot sea delito y no una forma de desobediencia y de denuncia. En Francia ya se está trabajando en este sentido, se han también algunas manifestaciones a favor de Palestina han sido prohibidas y por ejemplo la última noticia es que la COP de Gran Bretaña, que es un banco reconocido, ¿no?, como ético, sí, la semana pasada ha cerrado todas las cuentas de grupos de apoyo a Palestina, de Palestine Solidarity Campaign, y grupos de boicot a Israel. En un día ha llegado la comunicación que todas estas cuentas están cerradas. La COP Bank de Gran Bretaña, sí, ha cerrado la cuenta de más que 20 organizaciones de apoyo a Palestina. Entonces, ahí estaremos con toda esta presencia, pero queremos hacerlo también en una manera visual. Vamos a hacer un taller de pancarta desde las 11 a las 12. Nuestro lema es: no somos delitos, somos pueblos reexistentes. Entonces, en esta palabra queremos significar la fuerza de la resistencia, también el hecho que seguimos resistiendo y seguimos existiendo con una posibilidad de relación con los pueblos originarios, con los pueblos que defienden la naturaleza y la posibilidad de seguir viviendo de este planeta que todavía está ahí. El otro lema lo hemos robado, tengo que decir, porque es solo los besos nos os callarán, nos van a callar. Y entonces la idea es hacer un photocall, ¿no?, con esta pancarta, invitar a la gente a tomar una foto. Puede darse un beso. Sí, besarse. Y entonces será esto o la pancarta que quieran, ¿no? Puede hacer cada uno lo que quiera. Vamos a tuitear las fotos que vamos haciendo y después participamos también a la asamblea del espacio 15M, obviamente. Claro. Uy, muchas cosas. Muchas actividades, no nos vamos a poder ir a todas. No vamos a poder ver todas. Ay, madre, pero es que escuchando a Marita decimos, ¿de qué nos quejamos? Sí, es cierto. Escuchando lo que dice ella, pero bueno, cada uno también tiene que defender el donde está y lo que quiere del país donde está. Y lo que puede pasar. Porque eso es, porque nosotros podemos ponernos en la misma situación. No, es verdad, pero escuchando a Marita es como... Vale. Exacto, mejor, porque esta es una puerta abierta, ¿eh? Ya. No, hombre, está claro. Y cuando se abre no se sabe dónde llevas. No se sabe. Ah, y otra cosa que me he olvidado. También estamos viendo como Agorazo Radio de estar corriendo el evento. Todavía no se ha decidido, pero bueno, vamos a ver si podemos estar ahí todo el tiempo como Agorazo Radio. Sí, qué bueno.

Bueno, damos las gracias a Alba y Mónica que han participado como No Somos Delito a esta transmisión. De verdad que ha sido muy muy bello, emocionante tenerlas aquí con su dinámica de presentación. Yo creo que de verdad ha sido muy, muy interesante. Y bueno, vamos con la convocatoria, que es la parte un poco más aburrida, pero de verdad tenemos muchísimas convocatorias. Empezando desde hoy a las 7 de la tarde, faltan solo 15 minutos, pero si estáis cerca de Tirso de Molina o por ahí, hay una conferencia sobre Mediterráneo y proceso de cambio organizada desde Paraguay Resiste Madrid, de Vía Democrática de Marruecos, en Traficante de Sueños, calle Duque de Alba número 13, a las 7 de la tarde. Entonces falta muy poco, pero claro, para ver un poco lo que está pasando en toda la área mediterránea puede ser muy interesante participar en esta conferencia. Y después tenemos en esta semana muchísimas manifestaciones, eventos para el Día de Solidaridad con Palestina. Recuerdo que el Día de Solidaridad por Palestina es el 29 de noviembre, que ha sido decidido, que es un día decidido desde la ONU, ha sido decidido en el 1977, y bueno, se ha decidido este día, el 29 de noviembre, porque el 29 de noviembre del 1947 se aprobó la famosa moción en la ONU, la moción número 181, que la moción de la partición, así conocida, ¿no?, que decía que desde entonces se iba para la constitución de un Estado judío y de un Estado árabe. Bueno, el Estado judío sí que lo hemos visto, ¿no? Israel está ahí. Lo que no hemos visto es toda la otra parte, ¿no? La creación del Estado palestino, el derecho a retorno para todas las personas palestinas que han sido desalojada de su casa, de su tierra, que era previsto también en esta moción, y tampoco la posibilidad de la autodeterminación y todas las cosas, todos los derechos que estaban previstos. Entonces, mucha movilización aquí en Madrid, en todo el territorio español, se ha producido un manifiesto que es el manifiesto de la RESCOP, la Red de Solidaridad con Palestina a nivel estatal. En este manifiesto se intende resignificar este día, no tanto con referencia a la moción de la ONU, que se definiese hipócrita, sobre de todo que no se ha implementado en estos años, sino como presencia en la calle para solidarizar con la resistencia palestina y con el derecho a la resistencia del pueblo palestino. Bueno, tenemos muchísimas manifestaciones a partir de hoy a las 7 en Casa Árabe, ahí también, si estáis cerca, será muy interesante, porque si queréis profundizar un poco la historia de Palestina, va a hablar un historiador sobre lo que está pasando desde el 1948 y antes, porque el sionismo no nace con Israel ni en el 1948, la colonización tampoco. Entonces podéis ir a la Casa Árabe a las 7 de la tarde. El evento en la Casa Árabe sigue mañana también con la proyección de Nacido en Gaza, que es una película palestina muy, muy interesante. Película palestina que mañana se va a proyectar también a las 4:30 en el pequeño Cine Estudio en calle Magallano 1, y el lunes a la misma hora siempre en el pequeño Cine Estudio de calle Magallano, que es cerca de Quevedo. El 28 de noviembre a las 6:30 tenemos en Espacio Eco de calle Escuadra, que en Lavapiés, Patagonia, poetas y artistas solidarios con Palestina, un evento artístico en solidaridad con la lucha del pueblo palestino. Todo el 29 hay una campaña Twitter de solidaridad con Palestina a nivel internacional, no solo de España. todo el día. Podéis seguir las cuentas de Palestina Toma la Calle, que es arroba Palestina Calle, o Plaza Pueblo, arroba Plaza Pueblo, o BDS Madrid, lo que sea. Vamos todos a tope a tuitear en esta campaña de Twitter. Campaña de Twitter que vamos a tener también mañana, 27, desde las 12 a las 2. Bueno, el 29 de noviembre es un día que dedicamos todo a la solidaridad con Palestina. A las 11, una conferencia con David Sin en el Ateneo. Palestina-Israel, boicot contra las balas e deshumanización. Y después la jornada de solidaridad con Palestina, que empieza en la Cebada a las 12 de la mañana, con performance, intervenciones del BDS, comida palestina, baile de Dabke. Vamos a estar en la Cebada desde las 12 de la mañana hasta las 4 y media, y a las 4 y media salimos en un pasacalle para ir a Puerta del Sol. A Puerta del Sol seguimos con una performance para denunciar lo que está pasando en Palestina en este momento, para resignificar nuestra solidaridad con la resistencia. Se va a leer el manifiesto de solidaridad, hay una concentración, entonces invitamos todas las personas a estar presente el 29 en Puerta del Sol a las 5 de la tarde. Sabemos que también en el mismo día, y después lo vamos hablando con el compañero, ¿no? Tenemos la marcha por el clima, pero recuerdo, la marcha por el clima es a las 12 de la mañana, entonces tenéis todo el tiempo de participar a la marcha por el clima y después de quedaros a Sol, donde estará el concierto, y después participar a la concentración por Palestina. Es un momento, como decía antes, de mucha actividad, de mucha presencia, y tenemos que trabajar por esto. Bueno, las iniciativas para Palestina siguen. Recuerdo que del 1 al 9 de diciembre tenemos la muestra del cine palestino en el cine Doré de calle Santa Isabel. Esto también es relacionado a la semana de solidaridad con Palestina. Muy interesante, para la primera vez en la muestra del cine palestino, después las proyecciones del 1 al 9 de diciembre se va a Chile y regresa en enero, cuando se van a repetir las proyecciones en la semana desde el 8 al 15 de enero. Entonces, primera cerrada de sesión inaugural será el martes 1 de diciembre. Tenemos que dividirnos entre la reunión de No Somos Delito y la proyección por Palestina. Se va a proyectar Ave María de 18 Wanted, son todos toda película palestina. Para información sobre el programa podéis visitar la página muestracinepalestino.com. El 4 de diciembre también un acto sobre Palestina que está organizado desde la Asamblea 15M de Arganda, una mesa rotonda. Será en la sala multiuso del Auditorio Montserrat, Caballe de Arganda, calle Mar de Alborán 1. El 7 de diciembre, que es el, como todos los lunes de cada mes, se reúne la Coordinadora por Palestina. Esta reunión es muy importante porque pensamos que Palestina no tiene la necesidad solo de personas que salgan a la calle cuando estamos enfrentándonos con un bombardeo y la gente está muriendo por esto. También en este momento que el pueblo palestino se está levantando, está expresando toda su fuerza de resistencia en una situación de ocupación, de violencia, en una situación tremenda de bloqueo, como el bloqueo de Gaza, situación de imposibilidad de moverse, como lo que está pasando en muchísimas ciudades. El hecho que en todas las ciudades de Palestina vemos manifestaciones día a día contra la ocupación es muy importante. Entonces, muy importante nuestra solidaridad. Os invitamos a participar en las reuniones de la Coordinadora del 7 de diciembre, que será en calle Atocha número 20. Y después participamos como Palestina el 13 de diciembre en la jornada de No Somos Delito en el Paseo del Prado. Y bueno, con esto vamos a ver, esta es una semana de gran presencia por Palestina en Madrid y en toda España. Bueno, recordamos también que tenemos dos momentos importantes contra el canal interoceánico de Nicaragua. Tenemos dos iniciativas, una el 27 de noviembre a las 7 en Ecologistas en Acción, una sábado 28 en el Paseo de la Castellana número 127. Y otra iniciativa que ha surgido y que está tomando mucho espacio en las redes sociales, el manifiesto no en nuestros nombres, que está circulando de todo lado y que ha convocado a movilizaciones para el sábado 28 de noviembre en todas las ciudades de España. Bueno, en Madrid la convocatoria es a las 12 de la mañana en Plaza Reina Sofía. Recuerdo que como colectivo, como personas individuales, podéis firmar el manifiesto, que se encuentra en la web noasusguerras.es, guerras, perdonar, .es. Bueno, se puede firmar, pero sobre de todo será importante estar ahí en la Plaza Reina Sofía, encontrarnos, porque claro, como se decía antes, esto miedo que están imponiéndonos con todo lo que está pasando es no solo para aceptar misuras que van a cortar nuestra libertad, sino también para aceptar situación de guerra y de bombardeo. Nadie está hablando de las consecuencias de los bombardeos que se están haciendo desde Francia en Siria. Entonces, vamos a ver, tenemos también la posibilidad de hablar con un compañero, si César lo llama para hablar de la convocatoria. No, si está aquí Dani, con nosotras. Está allí, está allí. Bueno, entonces hablamos del 29. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, Dani, lo voy a presentar. Dani es un compañero nuestro de No Somos Delito, muy, muy activo. Hoy no ha podido estar aquí, su idea era haber podido estar con nosotras hoy, pero no ha podido ser. Y bueno, a la próxima. Y también pertenece a Greenpeace. Entonces, bueno, habíamos pensado en que eras como el colofón final fabuloso para hablar de la jornada del domingo. Estupendo, lo mejor para el final, ¿no? Sí, claro, siempre. Bueno, yo quiero felicitaros por el programa que habéis realizado, la verdad es que ha sido estupendo y, como comentáis, quería hablaros sobre todo de las marchas del clima que se van a celebrar este domingo 29 de noviembre, pero no solamente quiero hablaros de la marcha de Madrid, sino a nivel nacional e internacional, porque va a ser un día de acción mundial, porque obviamente el problema del cambio climático no es un problema de solamente España, sino que es un problema de todo el planeta, y hay más de 2.000 actos organizados para este domingo para tratar que el día antes del comienzo de una de las cumbres, o la cumbre más importante sobre el cambio climático a la que nos enfrentamos en este momento, sea un día de movilización global en la que los ciudadanos participemos muy activamente para pedir a nuestros líderes, nos representen o no, que queremos una reacción ya al problema del cambio climático. En Madrid, como comentabas, la concentración, la movilización va a empezar a las 12 en Cibeles, y desde allí iremos a la Plaza del Sol, y ya en Sol tendremos una jornada más festiva, donde habrá música, habrá baile, habrá actuaciones, porque entendemos que no solamente tenemos que entristecernos por la situación actual con el cambio climático, sino traer esperanza e ilusión, porque creemos que se puede cambiar, que se puede conseguir, que este aumento de un grado centígrado que tenemos ahora mismo en la temperatura del planeta respecto a la época preindustrial se quede ahí, o que no avance mucho más como avanzaría si continúan las cosas así. Dime, Alba. ¿Cuáles son las exigencias, Dani? Un resumen pequeñito. ¿Qué es lo que se pide para esta cumbre? ¿Qué es lo que queréis que se comprometan? Lo principal son compromisos vinculantes de reducción de emisiones. Esto es lo que queremos. Que todos los países, sobre todo los desarrollados, tengan unos compromisos que sean realmente efectivos y que sean unos compromisos que vayan hacia lo que queremos conseguir, que es mitigar este proceso de cambio climático que se está consiguiendo. Ahora mismo los países están planteando sus propuestas de reducción de emisiones y con esto simplemente no llegamos. Con esto continuamos con la misma tendencia, tal vez reducida, pero vamos hacia un desastre climático al superar los 2 grados centígrados de aumento de las temperaturas a nivel global, y esto va a suponer una catástrofe climática y humana para todos. Por eso estaba comentando que las movilizaciones son a nivel internacional, y a nivel nacional también comentaros que va a haber movilizaciones en Barcelona, en Valencia, en Murcia, en Zaragoza, en Pamplona, en Bilbao, en Valladolid, en A Coruña, en muchos sitios. Y recordando un poco el tema que estabais hablando antes de las leyes Mordaza y hablando sobre los atentados de París, yo creo que después de los atentados es especialmente importante que este domingo sea una jornada de movilización a la que participemos todos y todas, porque no vamos a poder hacerlo el 12 de diciembre. No sé si sabéis que el gobierno francés ha prohibido las manifestaciones en París, que se iban a celebrar, y hemos leído últimamente titulares tan sacados de quicio como que el gobierno de Francia anulaba los actos lúdicos. Una movilización no es un acto lúdico. Un tema tan importante como una cumbre climática es una cuestión en la que los ciudadanos tenemos que tener un papel fundamental, porque se juega con nuestras vidas, con el lugar donde vivimos. Por eso la triste cancelación de las manifestaciones y este estado de emergencia, que también yo creo que va en la línea de las leyes Mordaza, de las que hemos estado hablando, tiene que responderse con una movilización ciudadana este domingo excelente. Tenemos que estar todas allí, y por eso os pido que nos acompañéis, no solamente para protestar con la situación actual del cambio climático y pedir unos objetivos, como te decía, completamente vinculantes, sino para protestar respecto a esta pérdida de derechos que comentabais durante todo el programa, que de verdad me ha parecido excelente. Os felicito a todas, de verdad. Oye, pues esperemos que en Francia también saquen esa creatividad que llevan dentro. Sí. Según he leído, van a intentar hacerlo de una forma creativa y que esto no pase. No va a poder ser en forma de manifestación. Van a hacerlo el 29 y también el 12 de diciembre. Sí. Sí, bueno, siempre hay formas de hacerlo, sobre todo las redes sociales y la imaginación de la gente. Hay actos alternativos a la cumbre en la que también participaremos, pero bueno, esperemos que esta triste cancelación no signifique que no se consiga el resultado, porque la verdad es que no solamente se está consiguiendo el resultado de que el terror produce la reducción de la movilización, sino que también evita que consigamos los objetivos principales que tenemos todos, que es seguir viviendo en un sitio habitable. Así que bueno, vamos a eso. Cuento con vosotras, ¿no? En la manifestación, ¿estaréis todas? Sí, claro, estaremos todas. Y después os quedáis con nosotras, sí, en claro. Solidaridad con Palestina. Está claro, Tamarita. Pero sí que es verdad que hay que defender este planeta en el que vivimos. Absolutamente. Que somos animales destructores y a ver si nos damos cuenta de que vivimos del planeta, o sea, que lo necesitamos. Él a nosotros no, pero nosotros a él sí. Esa es. Efectivamente. No puede haber manifestaciones sin el planeta, ¿verdad? Salvo que nos vayamos a Marte, que era otra de las ideas que teníamos cuando no somos delitos. Es verdad. A lo mejor hay que irse a Marte, ¿eh? A partir del 20, no sé, estamos preparando bueno, los visados para ver qué pasa al 20. Bueno, yo estoy seguro que... además lo habéis transmitido muy bien también durante el programa. Más allá de la situación tan complicada que vivimos con este marco legal y con estas políticas, hay que dar un mensaje de optimismo y de movilización constante. Lo que no podemos conseguir es que los objetivos de estas medidas se cumplan. Y ahora estoy hablando de las leyes Mordaza, y no podemos asustar a la gente diciendo que esto supone que la movilización no se puede producir. Se puede, tenemos que seguir haciéndolo. Sí, esto sí, no es tan malo como lo que pensamos, y no es tan malo como es igual, casi igual de malo que lo que de antes, y tenemos que estar ahí en la calle, tenemos que seguir siendo igual de activas todas. Ese es el pesimismo, no nos ayuda a avanzar. Hay que ser positivos, aunque sea en la peor situación, hay que ser positivos. El pesimismo nos marca, no somos delito. Aquí somos muy optimistas y muy divertidos. Eso es. Pues nada, Dani, muchas gracias por acompañarnos aquí un ratito. Gracias por todo vuestro esfuerzo durante el programa, y estoy seguro que es muy prontito, ¿verdad? Sí, seguimos trabajando. Venga, un beso. Un besito. Chao. Hasta luego. Gracias.

mazo de secreta repartió por todos lados. No descartamos que a uno le haya tirado. Así, así, os tenemos acojonados. No es nada para nosotros, es meterla de lado. Revolución del qué, carajo para ustedes. Todo que de queda y tú te quedas hasta las nueve. Quiero que me pongas más cara de pelele. O es que no ves suficientemente la tele. Tú animas pa' allá el trabajo, ya veremos. El trabajo ya veremos si te lo pagaremos. Date un saltito y entra en el país de los memos. El país de donde dije, digo, digo, Diego. Ahora controlamos todo y todo el 3D. Vuestro Facebook y Twitter por orden de señor juez. O vamos a repetir, capitalismo está bien a la hora de cenar y a la hora de comer. Y no sé de qué te extraña. Y con esto te recordamos que usted vive en España. Quiero que me vigile, atento a mis arañas. Así a tus espaldas puedes engañar a la patraña. Tú ten cuidado y no se te vaya la olla. Y ve acostumbrándote a corta cebolla. Por encima nuestra solo está la casa royal. Tus derechos me los paso por Amadeo de Saboya. Se me ha roto la gomita de la careta de la democracia. ¿Os ha gustado la serie? Tiene gracia. De la represión, esto solo la lactancia. Bienvenidos al sistema pseudo-deudo de democracia. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. No tenemos trabajo, pero hay seguridad. No tenemos futuro, pero hay seguridad. No tenemos derecho, pero hay seguridad. Nuestra seguridad, estado del bienestar. No tenemos trabajo, pero hay seguridad. No tenemos futuro, pero hay seguridad. No tenemos derecho, pero hay seguridad. Nuestra seguridad, estado del bienestar. A trabajar, carajo, y a sacar este país adelante. Presidenta, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué cuenta? Supongo que con la nueva ley estará muy contenta. Permítame un segundo, una pregunta, con permiso. ¿La 4573 legaliza el chorizo? Eso es lo que parece, si entenderlo nada cuesta. Lo que cuesta entender es que usted sea firme y honesta. A usted y a su gabinete yo no le falto el respeto. Pero puta, es que uno tampoco es un analfabeto. Eso duele, presidenta, al pueblo no se subestima. Nos quieren aplicar a tolillo y sin vaselina. Primero con el veto, después con la amenaza. Y ahora también nos quieren poner una mordaza. Explíqueme, señora, para ver si lo asimilo. Ya entiendo, ustedes lo que quieren es poder robar tranquilo. Delitos informáticos, así le dicen ahora. Esto es un pueblo noble, pero no estúpido, señora. El país más feliz del mundo. Es que me hace gracia. Solo falta que se caguen en nuestra puta democracia. Presidenta, esto es un pueblo, no un cabrón rebaño. Tanta intimidad con China creo que le está haciendo daño. Señora, yo la respeto porque usted es una mujer. Pero tampoco crea que por eso nos vamos a dejar joder. A este pueblo no lo calla su gobierno, cara dura. Mi país libre y democrático, no una dictadura. A mí no se me respeta, a mí no se me amenaza. A mí no me van a poner una mordaza. Alzar en mi voz, su decreto se rechaza. A mí no me van a poner una mordaza. Este pueblo lucha, este pueblo avanza. A mí no me van a poner una mordaza. No, no, no, me pondrán una mordaza. A mí no me van a poner una mordaza. De verdad que darle el voto resultó una gran cagada. Es como una mandarina, pelada tras pelada. Un paso más en el proceso de degradación. No van a violentar nuestro derecho a la libre expresión. Yo quiero informarme, enterarme, tengo derecho a saber. Casos como Caja Fischer, Banco Anglo y Alcatel. Manada de corruptos, esta puta ley no va. Así tengamos que tirarnos a las calles como el pueblo de Panamá. Creo que esta vez, señora, ya se pasó de de la raya. Al pueblo no se reprime y la mentira no se calla. Presos más bien deberían de estar ese poco de rateros, sentados a la par suya robándose nuestro dinero. Señora, usted disculpe, pero no nos va a callar, aunque salga amenazándonos por TV en Enlace Nacional. No toleraremos aquí, no toleraremos allá. Es este pueblo el que su cabrón cinismo no tolerará. A mí no se me respeta, a mí no se me amenaza. A mí no me van a poner una mordaza. Alzaré mi voz, su decreto se rechaza. A mí no me van a poner una mordaza. Este pueblo lucha, este pueblo avanza. A mí no me van a poner una mordaza. No, no, no me pondrán una mordaza. A mí no me van a poner una mordaza. Este es el enemigo de mi pueblo, la ignorancia. A mí no me van a poner una mordaza. Nadie me censura aquí en mi propia casa. A mí no me van a poner una mordaza. No, no, no me pondrán una mordaza. A mí no me van a poner una